La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la actualidad tiene que ver, como ya han escuchado al inicio, que hoy, miércoles 20 de diciembre, se cierra el visionado de los 10 cortos finalistas de la quinta edición del certamen de cortometrajes Navarra Tierra de Cine. Nos está escuchando desde la capital de Navarra Marcos Pereira, director de Navarra Tierra de Cine. Bienvenido, Marcos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Además, contamos con uno de los directores que va a optar a ese premio, que ya creo que no es el primer. Ha presentado dos, si mal no tengo anotado. Julio Mazarico, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, es la tercera ocasión creo que presentamos, o la cuarta, soy de los habituales. Eso sí, pero en esta ocasión has presentado dos cortometrajes. Un cortometraje. Vale, bien anotado. Y por otro lado, nos encontramos con dos estudiantes de la Escuela de Cine Julio Mazarico, que está aquí Beatriz, gerente de Don Colchón y Sillón. Bienvenida, Beatriz. A ver, gracias. Que te escuche bien. Hola. Hola, hola, buenas. Bienvenida. Y también está Joaquín Torrens, también gerente de cervecería Zurich. Bienvenido. ¿Qué tal, Paul? Buenos días. Entre otras cosas también, ¿verdad, Joaquín? Y los dos estudiantes que bueno, entendemos que para vosotros estar hoy miércoles, que se va a ver vuestro cortometraje, que lo acabamos de ver, el de Secesiones, es algo importante, ¿no, Beatriz? ¿Qué supone para ti todo esto? Hombre, pues imagínate, ¿no? Para nosotros, yo por ejemplo, que es el primer año que estoy en la escuela con Julio, pues mucha ilusión porque nunca antes había estado en un proyecto así. Además, Julio es una persona súper generosa como profesor, porque los que recién hemos entrado en la escuela, pues claro, llevábamos muy pocos días allí y ya nos integró como parte del equipo, explicándonos cosas, nos dejaba usar la cámara y la verdad, pues que para mí, pues mucha ilusión. Uh-huh. Joaquín. Sí, pues me sumo completamente a las palabras. Yo llevo ya desde la primera edición, este es el segundo año y bueno, pues con muchísimas ganas y como complemento a mis estudios, en este caso de periodismo, el hecho de estar conociendo el mundo del cine, de poder saber cómo se trabaja, de poder participar en rodajes tanto delante como detrás de las cámaras, es una gozada, y el poder optar a participar, ya solo participar, en este certamen Navarra Tierra de Cine, creo que es un orgullo para todos, y desde aquí, por supuesto, invitar a todas las personas a que estén a las 8:15 en el Cine Moncayo para ver todos los cortos, porque hay muchísima calidad y yo creo que podemos estar muy orgullosos. Marcos Pereira, director de Navarra Tierra de Cine, ya se presentaban estos 10 cortos, se pudieron ver en Fitero, y lo cierto es que estaba la sala, el Cine Palafox, repleto, ¿eh, Marcos? Como tiene que ser. Al final hay que tener en cuenta que estos cortometrajes, lo bonito y donde realmente se aprecian los matices y para lo que realmente los trabajan los autores, es para que se vea en pantalla gigante, se pueda apreciar la labor de fotografía, el sonido. Así que una maravilla que se hayan ido llenando las salas, y esperemos que hoy también el Cine Moncayo pues se llene de vecinos y vecinas de Tudela, porque aparte, si me permites que comente, los autores que finalistas en esta edición, tenemos a 4 autores locales. El propio Julio Mazarico, que efectivamente ha participado otras veces, creo que es un lujo contar con su talento en el certamen. También tenemos a Ángel Chivite, que también ha hecho una propuesta muy interesante. Santiago Fernández, con una comedia divertidísima, Señora Presidenta. Y Luis Galindo, que también es un autor de Tudela, por lo que yo creo que es un lujo el talento y el conocimiento y el gusto y el saber que hay en la capital ribera en el mundo del cine. Uh-huh. Así que no se lo puede perder ningún vecino, porque realmente las 10 propuestas, yo como organización, evidentemente me parecen muy interesantes, todas diferentes, pero lo que nos han propuesto los autores de Tudela es digno de ver, no se puede fallar. Julio, ¿algo que decir sobre lo que está diciendo Marcos Pereira, director de Navarra Tierra de Cine? No, es verdad que bueno, ya os digo que como sea habitual, por un lado Bueno, lo primero de todo, saludar aquí a mis alumnos, a Bea y a Joaquín. ¿Qué tal estáis? Hola, muy Julio. Bien, Julio. Muy bien. Muy bien. Nada, decir eso simplemente que es cierto que es un año muy especial. Bueno, yo me llevo presentando ya más ediciones y es algo curioso el que haya ocurrido que este año de 10 cortometrajes finalistas haya nada menos que 4 de la Ribera, no tanto locales de Tudela, como dice Marcos, pero sí que contando a Ángel Manuel Chivite, que es de Cintruénigo, los otros tres, Santiago, Luis Galindo y yo mismo, pues venimos de aquí, de la capital de la Ribera, y bueno, la verdad es que eso significa pues que algo está sucediendo aquí, ¿no? Que yo creo que es bonito que bueno, pues que se sumen gente que aborde el cine de una manera creativa, que desarrolle proyectos, que de una manera u otra pues podamos también en ese sentido también hacer Ribera desde aquí, ¿no? Y desde la parte del audiovisual. La verdad es que se han conjugado ese elemento y esa casualidad y bueno, estamos muy contentos, claro, de también poder hacer eso también de manera comunitaria entre todos, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso de elección de los ganadores? Marcos. Pues avanzo que el jurado, que en esta edición ha estado compuesto por la realizadora Ana Murugarren, que acaba de estrenar La higuera de los bastardos, Navarra, de Marcilla. También por Jon Miquel Caballero, que este año ha hecho El increíble fin de menguante. Bueno, pues luego por Sara Sevilla, Navarra Film Commission, Alberto Cañada, Filmoteca, Iñaki Martínez de Virgala, de Turismo del Gobierno de Navarra, y finalmente Joaquín Calderón, en representación de la Asociación de Empresas Audiovisuales de Navarra, NAPAR. Ya se han reunido, ya han hecho el fallo. Me consta que no ha sido nada fácil. Siempre estas cosas pueden quedar un poco huecas y sonar atópico, pero así nos lo han transmitido. Y no podemos avanzar nada más. Mañana, en el transcurso de la gala de entrega de premios que tiene lugar en Viana, se darán a conocer. Así que lo que puedo decir es que si todos los años es una labor compleja y en la que el jurado realmente pues lo toma con mucha dedicación, con pasión y con mucho compromiso, pues este año me consta que la cosa ha estado difícil. Hay que decir que la gala de entrega de los premios será mañana jueves 21 de diciembre a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Viana. Los 10 proyectos finalistas compiten por lograr alguno de los 6 galardones que concede la organización. Un primer premio de 2.500 euros, un segundo de 1.000 euros, un tercero a la mejor fotografía de 500 euros, un premio del público de 500 euros, un premio especial del jurado de otros 500 euros y, como novedad, se premiará a la mejor actuación con 100 euros. Beatriz, ¿te imaginas? Hombre, la verdad que yo en mi caso es un papel muy pequeño de extra y bueno, me haría más ilusión que nuestro cortometraje ganara alguno de los premios del jurado, pero para todo el equipo. Julio Mazarico, ¿qué decir de estas cosas, ¿no? Que al final, pues bueno, es una competición. Sí, bueno, no, este año además todavía es un hecho más especial el proyecto que nosotros hemos presentado, ¿no? O sea, el que nuestro cortometraje se ha podido desarrollar en el seno de la competición y que a la vez coincida con la actividad formativa que desarrollo en la escuela que acabo de montar, pues ha sido una grata coincidencia y ha sido cocinado un poquito desde antes del inicio de curso con el desarrollo del guión, pero nos ha supuesto para nosotros pues 3 meses de una actividad que nos ha unido como grupo pues de una manera. Si ya de por sí el grupo de adultos de la escuela es un grupo muy comprometido, muy activo, que realmente se toma muy muy en serio todo el trabajo de desarrollo creativo que lleva el estar en la propia escuela, pues crear este proyecto desde cero con todos ellos ha sido una auténtica gozada. Yo siempre digo yo creo que van a aprender muchísimo de todo, incluido también de lo que cómo funciona un certamen de cortometrajes y un certamen de cine, y en eso estamos, ¿no? En tratar de que se adentren cada uno desde sus posibilidades y para mí, vamos, ya te digo, casi también un lujo el poder desarrollar algo con un proyecto de gente tan volcada como son ellos y también así tan vírgenes de conocimiento que hace que absorben todo de una manera tan rápida, ¿no? Vamos, fenomenal. Y luego el tema de la competición, pues bueno, yo a esto me he acostumbrado. Como tal, sé que habrá decisiones que nos puedan parecer más o menos justas, injustas, no llover al gusto de todos, pero bueno, yo creo que lo importante, como siempre en este certamen, es la variedad que también se ofrece en los 10 cortometrajes finalistas y el abanico de posibilidades estilísticas, que es muy amplio, que van desde la comedia al drama, pasando por el thriller, pasando por pues bueno, muchas propuestas diferentes y a la vez también muchas propuestas geográficas diferentes, que es lo importante también de este certamen, ¿no? Ver un poco cómo Navarra es diversa, tanto en creatividad como en paisajes, unido un poco también al turismo, que es un poco lo que también es la segunda parte que siempre se promociona, además de la propia cinematografía, y bueno, eso te lo puede explicar mejor Marcos, pero yo creo que se consigue siempre ese doble objetivo, y bueno, pues las 5 ediciones significa que ya llevan una trayectoria consolidada detrás y así lo demuestra, ¿no? Sí, yo por apuntar algo más a lo que decía Julio, el hecho de que el proyecto sea fruto de esa escuela nos ha permitido ver el proyecto desde antes de cero casi, de empezar a hablar de qué poder hacer, de aportar todos ideas. Tenemos un grupo de WhatsApp que bueno, que echa demasiado humo a veces con propuestas, con ideas, y ir viendo todos los pasos, el primero el rodaje, luego los primeros visionados, ahora estar a punto de verlo en pantalla grande en el cine, que yo creo, como decía Marcos, es un poco el objetivo de todos también, el poder sentarnos en la butaca del Cine Moncayo esta tarde a las 8:15 y vernos en pantalla grande, es un lujazo pues al alcance de muy pocos. Y todo ese proyecto es lo que nos ha ido enseñando y lo que ha permitido que abordemos un tema de tantísima actualidad como es Secesión, que yo invito a la gente que no la haya visto en las redes a que venga, un tema, bueno, pues que independientemente de todo está en la actualidad, está muy ligado a la ciudad, está muy ligado al barrio de Lourdes, al propio Cine Moncayo, que de hecho se nombra en el propio corto, y con una frase que ya anticipa algo de lo que puede pasar. ¿Qué pensaría el padre Lasa de la situación actual que vive el barrio de Lourdes? El festival tiene como finalidad promocionar Navarra como plató de rodaje y el turismo con la comunidad foral, potenciando su diversidad climática, paisajística y cultural. ¿Cortometrajes finalistas? Pues como ya nos ha comentado Marcos, tenemos a varios, pero por nombrar a los directores: Aitor Anaut, Ángel María Chivite, Daniel Cortijo, Luis Galindo, Manu Álvarez, Paco Aranzanz, Laura Postigo y Andrea Uriarte, Elena Ocairz, Santiago Fernández y Julio Mazarico. Marcos, ¿algo más que decir? Pues yo creo que ha quedado, hemos dicho muchas cosas, ¿no? Pero me quedaría con dos, si me permitís. Quiero saludar y desear todo tipo de suerte, tanto a los actores como al propio Julio. Me gustaría matizar, ya que los tenemos ahora mismo en directo, que pese a que tenga ese, o se haya integrado dentro del proyecto formativo, el resultado, y lo va a poder ver todo el público que acuda hoy al Cine Moncayo a partir de las 8:15, es totalmente profesional. Es decir, podemos decir que pertenece a un proyecto formativo, pues porque lo ha comentado Julio y porque así se presentó. Pero desde luego que el resultado, quiero darles la enhorabuena desde aquí, porque es espectacular. O sea, no es la única escuela de formación que este año ha presentado proyecto. Hay otras que han presentado y realmente nos parece como organización algo muy especial, ¿no? Porque nuestro certamen no hay ninguna limitación, no está dirigido necesariamente a profesionales, a productoras que también, ¿no? Y este año, aunque todas las escuelas que se han participado no han sido finalistas, porque se seleccionan 10 proyectos, pero nos han llegado de escuelas de Barcelona, de Madrid, y la verdad que nos ha parecido muy interesante, ¿no? El poder completar, porque yo creo que este tipo de formación, y más en un sector creativo como es el cine, tiene un estímulo por parte de los autores, una ilusión especial, y eso se ve en el resultado, ¿no? Y en el resto de proyectos yo creo que también nuestro formato es un poco exigente para los autores que se presentan, hay que decirlo, ¿no? Y me gustaría ponerlo en valor para la gente que acuda a ver los cortos o que los haya podido ver a través de internet. Primero hay que presentar un proyecto de guión y también completar ese proyecto de guión con una previsión de plan de producción para ver si es viable, qué equipo se va a presentar. A continuación hay que ser seleccionados, solo 10. Eso, lógicamente, nosotros entendemos que es un estímulo para los 10 proyectos que se presentan, pues porque se les da cierto soporte desde la organización, se les puede dar más visibilidad. A la hora de planificarlo en sala, como es el caso de hoy en el Cine Moncayo, dura 2 horas, más o menos lo mismo que una película, pero en el fondo, como muy bien apuntaba Julio, al tener una variedad de temática, es como una especie de menú degustación. Yo creo que el ritmo de ver 10 historias diferentes, 10 ojos de 10 autores diferentes, creemos que es pues muy interesante. Es como que te va, te da ganas de ver más, se pasa muy rápido. Yo que me he pasado toda la semana pasada viendo en diferentes salas, acudiendo, la verdad que no me he cansado de ver las 10 propuestas de esta edición. Y con ese objetivo intentamos mejorar cada año y presentar el resultado. Hay muchos meses de trabajo, tanto por parte de la organización y sobre todo por parte de los autores, porque como una vez que se les selecciona, tienen 2 meses para rodar, montar, preparar, producir, y sabemos que es un tiempo y un plazo exigente. Y pese a eso, como decía antes, la ilusión con la que se presentan los finalistas hace que los resultados sean, a mi juicio, pues muy notables. La verdad que muy contentos, muy satisfechos, y el retorno que nos encontramos de momento en sala por parte del público está siendo muy bueno. Así que aprovecho para felicitar al equipo que tenemos hoy en la redacción y felicitar a los 10, realmente. En Radio Tudela es radio La Cartelera, el mejor cine, la actualidad de la Ribera. Hoy a las 8:30, ya lo han escuchado, agradecidos de la presencia de todos estos invitados, 8:15, están 8:15 en el Cine Moncayo, hoy miércoles a las 20:15 horas. Marcos Pereira, director de Navarra Tierra de Cine, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Julio Mazarico, que mucha mucha mierda, como se dice, y que gane el mejor, pero sobre todo enhorabuena por haber sido seleccionado y por esa iniciativa que ya cada día tiene más presencia en la Ribera y cosa que nos alegra muchísimo. Que vaya muy bien. Muchas gracias, y gracias a todos los la gente que me ha podido acudir hoy al Cine Moncayo, y gracias por supuesto a todo el equipo de estudiantes de mi escuela, que sin ellos esto no se podría haber hecho. Aquí están dando palmas tanto Beatriz como Joaquín. Nos han pillado. Sí, bueno. Importante, importantísimo, que no lo hemos dicho aún en toda la entrevista. Que la entrada es gratuita. Eso es, 10 cortos increíbles, entrada gratuita, o sea que nadie se lo puede perder. Que vengan todos a acompañarnos. Algo más que decirles, Beatriz, en tu estreno en la gran pantalla. Nada, que vengan, que se lo van a pasar súper bien y que eso, que como ha dicho Joaquín, que la entrada es libre. Así que tienen que venir con tiempo para coger sitio. Muchas gracias a los dos por haberos acercado a los estudios. Que vaya muy bien. Gracias, Paul, un placer.